Es momento de conocer a nuestro invitado. El día de hoy en el noticiario de Zona Cultura hemos invitado al licenciado Francisco Doudeves. Él es gerente de responsabilidad social y corporativa de Metropolitan Touring, una institución que de alguna forma le apuesta al turismo. Como ustedes comprenderán, Ecuador y el mundo ha vivido etapas muy difíciles y de hecho las sigue viviendo. Pero sabemos que la reactivación económica y social es muy importante, y sobre todo en el Ecuador insular. Ahí está las Islas Galápagos. Bienvenido a usted, licenciado. Gracias por acompañarnos. Laura y amigos, ¿cómo están? Qué gusto poder compartir con ustedes unos detalles sobre esta reactivación del turismo en Galápagos, lo cual es importante no solo para la provincia, sino también para el país y naturalmente para nosotros ecuatorianos como exploradores de nuestro propio país. Bueno, sabemos o tenemos entendido acá en Ecuador continental que en este caso las Islas Galápagos están ya por concluir este proceso de vacunación. Así es, y si hacemos un recuento más que histórico, cronológico de lo que ha pasado, es interesante porque hay que entender que una de esas variables que empieza a jugar en este entorno es que las Islas Galápagos es la provincia más pequeña en población que tiene nuestro país, aproximadamente 33.000 personas viven allá. Y la realidad, en cambio, es que es la única provincia que depende en su gran mayoría de los ingresos del turismo. Por lo tanto, al ser una economía cerrada la que tenemos en las islas, el momento que no tenemos turismo, naturalmente toda la actividad económica cesa. Y hay unos datos históricos. Es la primera vez que Galápagos ha retornado, como tal vez fue en los años 20 o en los 30, a un sistema de trueque para poder sobrevivir, intercambiar cosas entre las personas que viven allá. Entonces, esa es una primera realidad que Galápagos tiene, ¿no? Ser la provincia más pequeña y la que mayoritariamente, en un 85%, depende de los ingresos del turismo. Por lo tanto, para calificarla o crearla o convertirla en un destino seguro, el primer paso que hay que dar es tener a la población vacunada. Y es muy bueno porque las autoridades lideradas por el Ministerio de Salud y el Consejo de Gobierno han logrado ya que la población esté vacunada con la segunda dosis al 94%, es decir, ya casi está vacunada toda la población, y eso hace que Galápagos entre a una categoría de destino seguro. Bueno, de hecho, esta inestabilidad económica que ha enfrentado el mundo y sobre todo también en Galápagos, y usted nos acaba de mencionar algo importante que quizá tiene mucho que ver con la cultura de nuestro país, que es el trueque. En este caso, esta institución también participó allá en Galápagos de este intercambio, de poder ayudar al otro en situaciones difíciles como las que está viviendo. A lo mejor lo que yo tengo le sirve a otra persona si es que yo ya no lo necesito. Correcto. Eso es también algo histórico porque, más allá del trueque por necesidad económica, lo que resaltó fue el tema de la solidaridad barrial, la solidaridad ciudadana, el poder ayudarnos de alguna manera u otra entre todos los actores, no solo de la economía, sino también de la realidad turística de la provincia. Entonces, eso es algo histórico y eso es algo que tiene mucho peso y le da mucha importancia a Galápagos. Y lo importante también que hay que entender es que hay una realidad, hay un siguiente paso, y esa es ya la reactivación en sí del turismo, la cual nosotros, por ejemplo, la iniciamos en julio del 2020, es decir, hace un año. Nosotros ya empezamos a operar, claro, no al 100%, pero de alguna manera teníamos que ser responsables de reactivar la economía en Galápagos. Y nosotros, con uno de nuestros barcos y uno de nuestros hoteles, el Yate La Pinta y el Hotel Finch Bay, empezamos de a poquito a reactivar esa economía, naturalmente no con el mercado internacional, porque acordémonos todos, hace un año todavía no teníamos un gran número de visitantes internacionales, sino con el mercado nacional, es decir, con ecuatorianos que, claro, tampoco podían salir del país. Entonces, claro, la realidad es que el mundo no se podía mover a destinos turísticos, entonces el mercado internacional era muy, muy, muy pequeñito, y el mercado nacional, en cambio, ecuatorianos que querían viajar tampoco se podían. podían mover a otros destinos internacionales. Por lo tanto, la opción de viajes que teníamos los ecuatorianos era dentro de nuestro país. Y qué bueno que los ecuatorianos, por coyuntura de la pandemia, hayamos tenido el chance de poder visitar Galápagos en momentos inoportunos, se puede decir, en cuestión salud, pero en cambio oportunos para que muchas personas que hayan soñado en ir a Galápagos ahora sí lo podían hacer realidad desde dos perspectivas también, ¿no? La económica por un lado y por otro lado la facilidad de conseguir espacios para poder ir a Galápagos. Bueno, de hecho sabemos que la vacuna es parte importante y es el llamado, la convocatoria que se hace a la gente para que puedan asistir a los lugares de vacunación a ponerse esta vacuna. Galápagos está próximo ya a culminar con esos 33,000 habitantes que usted nos acaba de mencionar. Galápagos se convertirá en un destino seguro para viajar. Sin embargo, ¿ustedes tienen algún plan para poder seguir tomando las normas de bioseguridad para que de esa forma la gente se sienta segura? Absolutamente. Desde nuestro reinicio de operaciones, o sea, hace un año, pusimos una serie de protocolos de bioseguridad, particularmente los establecidos por el WTTC, los que pertenecen a la categoría de Safe Travels, y con eso nos hemos mantenido en todo este tiempo. Y los requisitos para visitar Galápagos no han cambiado. Se han flexibilizado de cierta manera o se han ampliado de cierta manera, pero el requisito de tener para ir a Galápagos prueba PCR negativa o una prueba de antígenos negativa se amplió a que ahora las personas pueden ir a Galápagos si es que también disponen de su certificado de vacunación con las dos dosis. Ese es algo que se amplió. Pero los protocolos de bioseguridad continúan, ya que la pandemia como tal no ha cambiado en su existencia, sigue, la pandemia continúa. Lo que tenemos que hacer es permanentemente adaptarnos a esa realidad de la pandemia tomando medidas de bioseguridad, y esos son justamente los protocolos que hemos establecido ahora sí en todas las operaciones. Bueno, de hecho, la humanidad, como dicen, ya tengo la vacuna y movimiento, sin embargo, estamos indicando que la pandemia no ha terminado, hay que tomar las normas de bioseguridad. De hecho, se vienen ya las vacaciones en la Sierra Ecuatoriana, hay propuestas en todo el país y también allá en Galápagos para poderse movilizar. Hemos podido escuchar ya lo que hay que tomar en cuenta, esa motivación para poderlo hacer. Sin embargo, esos movimientos vienen acompañados de una gran propuesta en el caso de ustedes. Correcto. La gran invitación que nosotros hacemos parte de una realidad comercial. Y esa realidad comercial es que los mercados internacionales que visitan el Ecuador hacen sus reservas con una ventana de 6 a 9 meses. Por lo tanto, esa realidad motiva que cuando el visitante ecuatoriano hace una pregunta de reservas, la respuesta generalmente es ya estamos llenos. Y esa realidad, como no tenemos todavía tantos visitantes internacionales, sino que de a poquito van llegando de regreso al Ecuador, hace que el ecuatoriano ahora sí pueda llamar con relativa poca anticipación, 3 semanas, 4 semanas antes de la fecha del viaje, y que la respuesta de espacios sea positiva. Y esa realidad es la que hay que tomar ventaja, porque normalmente esto no ocurre cuando tenemos un destino tan internacional como es Galápagos. Así que queda hecha la invitación para que el potencial visitante, ahora como usted mencionaba, Laura, vienen las vacaciones de la sierra principalmente, consideren Galápagos como un destino, ya que siempre un ecuatoriano tiene que conocer y darse cuenta por qué el mundo aprecia tanto Galápagos, y qué mejor que ahora, por esta coyuntura de la pandemia, podamos como ecuatorianos tener el chance de visitar. Bueno, si hay alguna persona que está compartiendo con nosotros, desea viajar, por ejemplo, a Galápagos, no sé si podemos contar o anticipar las medidas que debemos tomar. ¿Qué es lo que debemos llevar con nosotros al Ecuador insular? Correcto, es Ecuador que también está ya a 1,000 kilómetros de distancia, espera pues a todos los ecuatorianos que quieran visitarlos. Y vamos a primero pedir que lo que un ecuatoriano debe llevar allá es esa emoción, ¿no?, de ir a este lugar paradisíaco desde muchos aspectos, pero sobre todo importante para la humanidad. No nos olvidemos, Galápagos tiene una serie de títulos que se nos ha ganado por lo que representa para el mundo. que ir verdaderamente emocionados de conocer un patrimonio natural de la humanidad, el primero de los naturales declarado en 1978, y hace un par de días de atrás, el 4 de julio, ayer Galápagos cumplió 62 años de haber sido declarado Parque Nacional, así que la emoción como ecuatorianos debe ser la primera cosa que empacamos en esa maleta de experiencias que vamos a tener allá. Y luego viene la gran invitación a entender que Galápagos sigue con sus medidas de bioseguridad, sus protocolos, por lo tanto hay que, esto de las pruebas negativas, si hay el certificado de vacunación con la doble vacuna y que ya haya cumplido 14 días de ese certificado, esos son los requisitos básicos. Y luego comprender que Galápagos no es un destino donde se puede ir como nos vamos a la playa a veces, ¿no es cierto?, 2 días, 3 días. Galápagos es un destino que se necesita tiempo para explorarlo y sobre todo para entenderlo. Entonces opciones, de, por ejemplo, de 5 días en Galápagos existen, 7 días en Galápagos, noches en hotel también se puede hacer, y luego que el visitante ecuatoriano vaya decidiendo cuál es la mejor opción. Me quiero ir en un barco a explorar esos 138 mil kilómetros cuadrados donde Galápagos está regado en el Pacífico, o prefiero una opción de hotel en donde por el día me voy en tour diario a las islas del Parque Nacional y regreso a pernoctar al hotel. Eso, en resumido, es lo que la oferta comercial, la oferta turística tiene al momento. Y el último cosita que le puedo agregar al tema es comprender que hemos ajustado nuestras tarifas a la realidad ecuatoriana con respecto a nuestra economía, y de hecho ahí tenemos unas opciones muy buenas que están en el rango de descuentos de 40-50%, algo que en mercado ecuatoriano no ha existido en el pasado, y esa es una oportunidad coyuntural que tenemos que tomarla, y quedan todos pues cordialmente invitados a considerarla. Sí, precisamente estaba la siguiente interrogante, era eso, si hablamos de estos problemas económicos que enfrenta Ecuador, que enfrenta el mundo, hay sin duda paquetes que también sean adaptables al bolsillo de todos los ecuatorianos. Así es, y Galápagos hay que entenderlo como tal, ¿no? Si es un destino que está a 1000 kilómetros, si es un destino en donde no se produce tantas cosas localmente, sino que los barcos de carga y los aviones tienen que llevar muchas cosas desde el continente hasta las islas. Naturalmente nunca puede ser un destino barato como tal, o sea, no existe ese concepto, pero lo que sí se ha hecho, esto es algo que todos los operadores han puesto de parte para poder atraer también al mercado nacional, es ajustar sus tarifas a la economía local, o sea, a la economía ecuatoriana. Y allí vienen estos descuentos importantes y que se convierten en oportunidades únicas de viaje, pues esto no se daba en años anteriores, ¿no? Básicamente porque estábamos copados con turismo internacional. Ahora que hay esta opción, pues hay que tomarla, y queda la invitación una vez más para los ecuatorianos que consideren ir a Galápagos. Vacaciones es un momento único, pero queda, claro, bastante del 2021 para poder optar por ir a estas hermosas islas. Bueno, y le vamos a dejar finalmente el micrófono para que haga la invitación, para que el público se dé cita y de alguna forma, pues, saber que de a poco se reactiva la economía en nuestro país, siempre con ese abrazo para todos los ecuatorianos y ese pedido para que se sigan cuidando de esta pandemia. Claro, como siempre, Laura y amigos, muchas gracias por su tiempo. Quedan cordialmente invitados a dos cosas. Uno, a considerar Galápagos en sus destinos futuros, al corto, mediano y largo plazo, de poder visitar algo del Ecuador, la importancia que Galápagos nos da en el mundo, el nombre que Galápagos nos da frente al mundo, y nos creemos embajadores, cada uno de nosotros ecuatorianos, y claro, luego considerar en qué momento es adecuado ir a Galápagos. Tenemos que cuidarnos, la pandemia no ha terminado, pero para eso justamente existen empresas responsables que no solo cuidan su huella ambiental, sino que también se preocupan del tema de bioseguridad. Ahí estamos nosotros a la cabeza, ya llevamos un año reactivándonos en esto de turismo ecuatoriano para ecuatorianos aquí en las Islas Galápagos, y queda pues una vez más la cordial invitación para que consideren ir en el momento oportuno, el que podamos ver a Galápagos con otros ojos, como